maestro. De inmediato se volvió hacia Marta, interrogando sobre el significado de aquellas ropas funerarias y por qué se había despertado en el jardín. Mientras la señora le refería su muerte, enterramiento y resurrección, Jesús dio media vuelta y con su habitual serenidad se inclinó, levantando el cuerpo de María. La muchacha no había recobrado aún el sentido y el maestro, olvidándose por completo de Lázaro y de nosotros, la condujo entre sus brazos hasta la casa. Poco después, los tres hermanos se postraron ante el rabí, agradeciéndole cuánto había hecho. Pero Jesús, tomando a Lázaro por sus manos, le levantó diciendo: Hijo mío, lo que te ha sucedido ocurrirá igual a todos aquellos que crean en el Evangelio, pero resucitarán bajo una forma más gloriosa. Tú serás el testigo viviente de la verdad que he proclamado. Yo soy la resurrección y la vida. Esto es todo lo que podemos decirte. Si me lo permites, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué recuerdo guardas de esos días en los que gustaste la muerte, Lázaro? Nunca he hablado de ello, pero no es mucho lo que puedo decirte. Hubo un momento, supongo que en el instante de mi muerte, en el que mi cabeza se llenó de un extraño ruido. Fue algo así como el zumbido de un enjambre de abejas. Después, no sé por cuánto tiempo, experimenté una sensación desconocida. Era como si me precipitara por un estrecho y oscuro pasadizo. Cuando volví a abrir los ojos, todo era oscuridad. No sabía dónde estaba, ni lo que había sucedido. Sentí frío en la espalda. Me di cuenta entonces que yacía sobre un lecho de piedra. Traté de incorporarme, pero noté que me hallaba maniatado y cubierto con un lienzo. Intenté gritar, pero un pañolón anudado sobre la cabeza sujetaba fuertemente mi mandíbula. Sin embargo, en contra de lo que puedas creer, no sentí miedo. Al contrario, una gran paz se apoderó de mí. Y lentamente, como pude, fui arrastrándome hacia la columna de luz que se distinguía al fondo de la cámara. El resto, bueno, ya lo conoces. Abusando de tu hospitalidad, me gustaría saber si aún conservas los lienzos funerarios. Sí, así es. ¿Podría examinarlos? Con la ayuda del propio Lázaro y a petición mía, extendimos la sábana de lino sobre la mesa. Al pasar una de las lámparas de aceite sobre el tejido, pude observar un desgarro en el centro mismo de la sábana. Justamente, en la parte que debió cubrir la cabeza, al examinar detenidamente la tela, comprobé la existencia de unas manchas de color marrón, producto de las mezclas de ungüentos que habían sido utilizados en el embalsamamiento. Como médico, presté especial interés a la detección de posibles señales o huellas que pudieran delatar el natural proceso de putrefacción. Sin embargo, por más que exploré el lienzo, no pude encontrar resto alguno de líquidos procedentes, por ejemplo, de la ruptura de ampollas en la epidermis. Lo que sí percibí al oler algunas de las áreas del tejido fue un inconfundible mal olor a sulfídrico, emanación muy propia en la putrefacción de la materia orgánica. Aunque no se trataba obviamente de una prueba definitiva, aquello me dio cierta idea sobre la posible causa de la muerte de Lázaro. Probablemente un proceso infeccioso agudo y generalizado. Lo que sí me llamó poderosamente la atención